cargada con el sector cañero, hemos terminado la bendita cola en el ingenio. Hoy es la única industria que se hace entre 2 y 5 horas de cola y estamos teniendo una caña de mejor calidad, mejor peso. No hay ya las 24 horas que se estaban haciendo de cola, que esa es la madre de todos los vicios para la gente, para los choferes. Entonces hemos acabado ese tema. Eso ha sido muy importante, forma coordinada con el sector cañero. Estamos moliendo arriba de 18.500 toneladas de caña de procesamiento por día. Estamos prácticamente ya en 1.962.000 quintales de producción de azúcar, más de 51 millones de litros de alcohol. Entonces prácticamente estamos contentos porque estamos viendo que vamos a romper el récord de molienda, de volúmenes de molienda. Va a moler más de 400.000 toneladas adicional al año pasado. Eso quiere decir que la siembra de caña, la compra de tierra, todas las inversiones que ha hecho Guavirá están redundando en producción, que es lo que queríamos para que cubramos el mercado interno y los mercados de exportación de azúcar que Guavirá tiene. ¿El avance de la zafra hasta qué tiempo se prevé con este tiempo seco? Si continúa como está, yo creo que primero día de noviembre estamos planificando terminar la zafra. Ojalá, Dios mediante, así se dé, que no haya contratiempo y que sigamos moliendo como lo estamos haciendo. ¿Cuál es la meta de energía? La producción de energía, ingeniero. Estamos generando 21 megas al sistema interconectado nacional, entre 19 y 21, ¿no? Eso oscila un poquito, pero estamos prácticamente, estamos a full haciendo bagazo hidrolizado para alimento de ganado, ración total, todo está funcionando a full en Guavirá. ¿El porcentaje de avance, ingeniero, de la zafra? Yo creo que estamos ya por llegar al 70% de avance de molienda de zafra 2019.